Usted no lo puede creer. Todo salió mucho mejor de lo que se imaginó. Parecía que Dios había orquestado todo y usted no tuvo que hacer nada. El tiempo y el lugar eran oportunos. Y Dios hasta suplió la persona precisa. Usted no lo pudo haber planeado mejor que eso. ¿Es coincidencia o providencia? Pues, hoy en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, veremos cómo Dios toma una parte activa en orquestar ciertos eventos en nuestras vidas y cómo Él usa a diversas personas, a veces sin que ellas lo sepan. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección de hoy. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Sabemos que Dios está en control. Y saben, cuando atravesamos dificultades en nuestra vida, no hay nada que nos aliente más que el saber la verdad en cuanto a la soberanía de Dios. Lo que nos sucede no es una sorpresa para Dios. Dios no está alarmado con lo que sucede. Nunca mira algo para desear que hubiese podido intervenir. Hay una niña que es amiga de nuestra familia, y uno de sus comentarios favoritos es que Dios nunca tiene que decir, ¡uy! Él sabe lo que sucede. Hay un lugar y momento oportuno, y Él ha orquestado esta reunión entre Ruth, Boaz y Noemí. Y lo estamos viendo de una manera hermosa al estudiar este libro del Antiguo Testamento. Espero que esta historia le sirva de aliento para saber que Dios también está en control de las circunstancias en su vida. Bien, pues abramos ahora nuestras Biblias nuevamente al libro de Ruth y los versículos 11 al 23 del capítulo 2 para continuar nuestra lección. ¿Ha estado usted alguna vez en una situación en que sintiera que se encontraba en el lugar y momento oportuno? Usted trata de explicárselo a otra persona, pero no pueden comprenderlo. Al preparar este mensaje, en estas dos últimas semanas, he tenido dos experiencias de estas. Camino a los estudios de Momento Decisivo en la ciudad de Santee la semana pasada, llegué a la esquina de la avenida Graves y justo al dar la vuelta noté que acababa de ocurrir un accidente. Había fragmentos de vidrio sobre toda la calle. Dos automóviles estaban estrellados uno contra el otro y no se veía a la policía por ninguna parte. Me di cuenta que yo fui el primero en llegar después del choque. Tenía mi teléfono celular conmigo, así que me detuve al borde de la calle y marqué el número de emergencias 911. Fue una experiencia muy interesante porque los operadores no podían determinar si era territorio de la patrulla de carretera de California o del alguacil. Así que hablé como por 5 minutos mientras ellos trataban de determinar la cuestión y finalmente llegaron las autoridades. Entonces me di cuenta de que la mujer que iba en uno de los vehículos se hallaba sentada en la vereda y parecía estar bien. Pero la mujer del otro vehículo, que a todas luces había causado el accidente, estaba incrustada en el asiento del conductor y estaba llorando. Pude ver que estaba sangrando un poco, así que me acerqué y le pregunté si se hallaba bien. Le pedí a otro agente que buscara a alguien que pudiera ayudarla, tal vez mejor que yo, pero me acerqué y le pregunté si estaba bien. Me contestó que pensaba que sí. Le dije, ¿le parece bien si oro con usted? Alzó la vista y me dijo, Doctor Jeremiah, ¿me haría el favor de orar por mí? Yo sabía que no se trataba de alguien de nuestra congregación, pero evidentemente ella había asistido a nuestra iglesia en algún momento u otro. Así que elevé una oración y después ella me pidió que llamara a su hermana. Le llamé y la hermana vino. Esta semana recibí una carta de su pastor diciendo evidentemente que Dios me había ubicado en ese lugar en ese preciso momento. El viernes por la noche fui al estadio para ver el partido de béisbol junto con mi esposa y algunos amigos. Había un bebé justo detrás de mi asiento, como de 3 meses de nacido, y al dar una de sus pataditas me dio en el cuello. Me di la media vuelta y les dije hola e hice algún comentario sobre el bebé. Estaba vestido con uniforme de béisbol. El hombre me preguntó, ¿le conozco de alguna parte? Le dije, Pues pienso que ya nos hemos visto antes, me dijo. Pienso que nos conocimos el año pasado en otro partido de béisbol. Y me preguntó, ¿qué hace usted? Se lo dije. Y luego preguntó, ¿cómo se llama? Se lo dije. El hombre se volvió a su esposa y le dijo, esto es increíble. Luego, volviéndose a mí, dijo, recibí una carta de mi madre, que vive en Texas, esta semana, diciéndome que ha estado orando por mí. He estado atravesando algunas dificultades. Me dijo que escucha a este hombre todos los días por la radio y me pidió que asistiera a su iglesia. ¿Es usted ese predicador? Le dije, sí, señor, ese soy yo. Tal vez se encuentre en la iglesia hoy porque me aseguró que asistiría. No quiero abochornarle dando más detalles, pero el episodio me hizo darme cuenta con mayor intensidad que Dios está a cargo. Y Él pone a la gente en el lugar oportuno, en el momento oportuno. Y esto no empezó en nuestra generación, ya ha estado sucediendo por mucho tiempo. Al estudiar la Biblia, usted descubrirá que Dios se dedica a poner a la gente en el lugar y momento oportuno. Ese es el tema de nuestra lección de hoy, en el libro de Ruth, capítulo 2. Abran su Biblia mientras hablamos de esta maravillosa verdad sobre la providencia de Dios. Ahora bien, si usted no nos ha acompañado en los mensajes anteriores en este estudio del libro de Ruth, debo darle un poco de trasfondo. Ruth es la historia de una familia que dejó el lugar de la bendición de Dios debido a la venida de un hambre. Salieron de la voluntad de Dios y se fueron a Moab. Y mientras estaban en ese lugar impío, les ocurrieron muchas cosas terribles. El esposo y padre murió. Los dos hijos murieron. La única que quedó fue la madre de familia. Ella, junto con la esposa de uno de los hijos fallecidos, regresaron a Belén porque oyeron que el hambre había pasado. Al regresar a Belén, habiendo salido con gran afluencia, llegaron en total pobreza. Han perdido todo. Han perdido el esposo y padre, sus hijos y también toda riqueza material. Pero sabían que su única esperanza era regresar al lugar de donde habían salido. Y regresan a Belén. Así regresa Noemí, la madre, con su nuera Ruth. Y al llegar, no tienen nada. Entonces, Ruth decide ir a espigar en los sembradíos, lo que quiere decir recoger el grano que queda después de que han pasado los segadores. Esa era su única esperanza de conseguir algo para comer. Cuando dejamos la historia en el mensaje pasado, Ruth se hallaba en el campo y el dueño, que era un bien presentado hombre llamado Boaz, la vio y les preguntó a sus segadores quién era. Ahí fue donde dejamos la historia en el mensaje pasado. Boaz, el Redentor. Hoy, volvemos a la historia, y aun cuando vamos a hablar del hombre preciso en el lugar y momento oportuno, a fin de hacerlo, tengo que darles un perfil de tres personas claves en este capítulo 2 del libro de Ruth. Son protagonistas, y esto es una especie de drama. Hay diálogo entre los participantes, y la mejor manera de enseñar este pasaje y de explicarlo es simplemente tomar a los personajes uno por uno, indicarles los versículos que tienen que ver con esa persona, examinar ese pasaje y luego, hacia el final, veremos cómo Dios pone a una persona en el lugar y momento oportuno. En realidad, la lección de hoy empieza con una pregunta que se halla hacia el final del versículo 10. Leemos. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Esta es Ruth cuando Boaz le dirigió la palabra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Empezando en el versículo 11 y el 12 y luego el 14 y 16, Boaz responde a las preguntas de Ruth. En esos versículos vemos algo de Boaz como persona. Así que para empezar, estudiaremos algo de lo que podemos captar en la palabra de Dios respecto a Boaz, el Redentor. Esto se encuentra en los versículos 11 y 12, luego 14 y 16, y tienen que ver con Boaz. Lo primero que descubrimos en el versículo 11 es la compasión de Boaz. Boaz responde a la pregunta de Ruth y en la respuesta que da, según el versículo 11, vemos su corazón, leemos. Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ahora bien, Boaz obviamente había oído del regreso de Noemí y Ruth a Belén y ha oído que Ruth había puesto su fe en Jehová y de su devoto servicio a su suegra. Las noticias de la persistencia de Ruth todo el día al espigar también ayudaron a Boaz a saber un poco más en cuanto a Ruth. Y lo que vemos en esta respuesta de parte de Boaz es que tenía un corazón compasivo. Ella le pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Él le dice, déjame decírtelo, he oído de ti y de lo que has hecho. Boaz se daba cuenta del carácter de Ruth por lo que había observado y por lo que había oído acerca de ella. Sin duda Ruth sabía lo que otros decían de ella. Tal vez otros no tenían un corazón compasivo como tenía Boaz. Tal vez decían que ella era de Moab y la desdeñaban. Pero Boaz tenía un corazón compasivo y lo vemos en su respuesta a la pregunta de Ruth. Y no solo vemos su compasión, sino que en el versículo 12 hay una oración que Boaz eleva y que es maravillosa. La oración de Boaz. Quiero detenerme un poco más en este versículo. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esa es la oración que Boaz elevó por esta mujer. Empezamos a captar algo de su piedad y de por qué Ruth se sintió atraída a él, no por alguna otra razón, sino porque percibió que Boaz conocía a Dios. Ruth escucha una oración a su favor. Al seguir la historia, comenzamos a darnos cuenta de que es algo increíble que Boaz haya elevado una oración por esta mujer cuando lo hizo. ¿Cuántos de ustedes se han hallado en un lugar en donde se ha encontrado con alguien en el momento preciso para orar con usted y usted no sabía que esa persona iba a estar en ese lugar, pero de repente usted alza la vista y le dicen, ¿puedo orar con usted? Eso fue lo que le ocurrió a Ruth cuando este hombre entra en su vida en un momento de gran necesidad y eleva una maravillosa oración por ella. Boaz no era ningún individuo diferente de los demás en su cultura, excepto que no se preocupaba solo por sí mismo. Halló la manera de preocuparse por ella. La vio en necesidad, la vio como una viuda que no tenía ningún recurso, la vio como una mujer que obviamente había sido lastimada y golpeada por la vida. Él tomó un momento para orar por ella. Le dijo, el Señor te pague lo que has hecho y que el Señor Dios de Israel te recompense en abundancia. Luego añade, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Boaz usa esta comparación del cuidado protector de la gallina por sus polluelos. Boaz es un hombre seguro, afectuoso y en su referencia a Dios fue muy tierno con ella. Ruth nunca había oído de un Dios como el que Boaz mencionó. ¿Recuerdan dónde había aprendido ella su religión? Ella se había criado en Moab. ¿Recuerdan lo que dijimos? El dios de Moab era Quemos. Quemos no era un dios que protegiera a sus fieles bajo sus alas. Era un dios que les decía a las madres que trajeran a sus pequeños para sacrificarlos vivos en el altar. Así que ya pueden imaginarse el trasfondo de Ruth. Cuando ella sale a los campos de Belén y en su encuentro con este hombre, él le dice, que el Señor bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te recompense. Estaba leyendo un libro sobre la oración esta semana y ahí encontré lo siguiente. ¿Ha notado usted cuántos pasajes en los Salmos hablan de Dios como refugio? Luego da una lista de estos pasajes. Había docenas. Hay más de 7 en Proverbios. Si usted quiere hacer un estudio bíblico interesante y emocionante esta semana, busque una concordancia bíblica y busque la palabra refugio en Salmos y Proverbios y anote esos versículos. Su corazón recibirá aliento. ¿Sabían ustedes que Dios es un refugio para los que confían en Él? Él es nuestro refugio. Usted puede refugiarse en Dios y estar seguro. Eso es lo que Boaz le dice a esta mujer. Le dice que encuentre en Dios su solaz. Al pensar en este pasaje bíblico, me viene a la mente que hay muchos lugares en donde se menciona esta maravillosa imagen de las alas de Dios. En Malaquías 4:2 dice, «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». En el Salmo 17:8, David pedía en oración que el Señor le escondiera bajo la sombra de sus alas. ¿Han leído este versículo? Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas. El Salmo 36:7 tiene otra referencia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Alguien ha escrito que las alas de Dios son veloces para proteger a los santos y para castigar a los pecadores. Las alas de Dios son fuertes, porque es poderoso para salvar y para librar. Las alas de Dios son eternas, siempre están ahí, disponibles para sus hijos. Estaba leyendo uno de los viejos comentarios de Ruth. Por cierto, que hay muchos más comentarios viejos que nuevos. No sé por qué los maestros modernos parecen ignorar el Antiguo Testamento y muy pocos comentaristas modernos escriben sobre las escrituras del Antiguo Testamento. Tengo un amigo rabino aquí en San Diego que viene a nuestra iglesia por una sola razón, que periódicamente oye que enseño del Antiguo Testamento y viene como maravilloso amigo para oír las escrituras del Antiguo Testamento. Pero la mayoría de los comentarios de Ruth son muy viejos. Y en uno de esos viejos comentarios sobre el libro de Ruth, encontré la siguiente historia que leo al pie de la letra. Uno de mis profesores más respetados fue un hombre llamado William H. Pike. Hace muchos años relató este incidente en nuestra clase de doctrina bíblica. Un invierno, cerca de la casa donde me crié cuando niño, habían talado un bosque para extraer madera. Habían derribado los árboles, les habían quitado las ramas y lo habían apilado todo. En la primavera, el calor del sol rápidamente secó la madera. Un día estalló un incendio, barriendo con gran furia los montones de madera apilada. Después del incendio, el joven Pike fue a ver el solar. Solo quedaban cenizas. Más adelante vio un extraño montoncito. Se acercó y lo removió con el pie. Y para su sorpresa, un sinnúmero de pollitos salieron corriendo despavoridos en todas direcciones. Examinando este fenómeno sorpresivo, descubrió que lo que había movido con el pie eran los restos carbonizados de una gallina. Entonces se percató de la historia. La gallina había llevado a sus crías al bosque buscando comida. Entonces estalló el incendio, cerrándoles todo camino de escape. Abrazando a sus polluelos debajo de sus alas, la gallina aguantó el fuego hasta que murió. Pero así salvó a sus polluelos. Esto es lo que el Salvador ha prometido hacer. Es más, es lo que imaginó cuando habló del pueblo de Jerusalén en los días en que estaba en la tierra. ¿Recuerdan Mateo 23:37? Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Vos, le dijo a Ruth, tú has venido a refugiarte bajo las alas del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes han hallado refugio bajo las alas del Dios Todopoderoso? Él está disponible. Si usted ha hallado ese refugio, le aseguro que cuando surja el incendio, Él reunirá a sus hijos bajo sus alas y soportará el fuego en lugar de que nos llegue a nosotros. Eso fue lo que hizo en la cruz. Y continúa haciéndolo día tras día. Eso fue lo que vos dijo en esta oración. Dijo, que mi Dios Todopoderoso te recompense, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Luego aprendemos un poco más sobre vos en el versículo 14 al ver la provisión de vos. Y vemos en primer lugar que Dios fue una persona misericordiosa. Se mostró sensible hacia la mujer. Es más, leemos en el versículo 14 que le dijo a Ruth a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Este es vos, el dueño del sembradío, y obviamente un hombre de negocios de gran éxito. Quiero destacar que no a todos los hombres de negocios exitosos les falta ternura. Recuerdo que solían publicar un libro sobre Abraham Lincoln. Se titulaba Terciopelo de Acero. ¿No capta eso el contraste de las dimensiones del hombre? Vos era un líder fuerte, obviamente de gran éxito, que gobernaba la economía agrícola de su día. Sin embargo, aquí le vemos. Le vemos en su ternura y gracia hacia Ruth. Le dice, ven, te invito a comer. Y recuerden que ella es una extranjera. No es judía, ni es israelita. Le dice, moja tu pan en el vinagre. No voy a extenderme en esto de pan mojado en vinagre porque no me parece como algo que me apetezca. Pero tal vez ustedes tengan algo que decir en cuanto a esto. Fue personal. Luego, cuando Ruth se sentó junto a los trabajadores, vos tomó personalmente del grano y se lo dio. No se lo pasó simplemente de mano en mano. De forma personal, él se aseguró de que ella supiera que era bienvenida. Es muy posible que algunos de los segadores sentados ahí comiendo hayan pensado, ¿qué hace aquí esta mujer? no sería extraño pensar y leer entre líneas que había allí una o dos mujeres que le habían puesto el ojo a vos y que tal vez pensaran, tenemos que hacer lo que sea necesario para quitarnos a esta extranjera de encima. Pero todo quedó claro cuando él se acercó personalmente a ella y le sirvió. Vos lo hizo a propósito para que Ruth se sintiera bienvenida. Fue abundante. La provisión no solo fue misericordiosa y personal, sino que la Biblia dice que ella tuvo todo lo que necesitaba. Fue una provisión abundante. No solo eso, sino que le sobró. Y en unos momentos veremos por qué guardó lo que le sobró. Así que esta fue la provisión de vos. Un pensamiento más sobre vos. Y obviamente, puesto que fue el hombre preciso en el lugar y momento oportuno, estamos dedicando a él más tiempo que a los otros dos personajes. Pero quiero que noten en cuarto lugar, la protección de vos. Esto lo vemos en los versículos 15 y 16. En primer lugar, fue una protección positiva. Leemos en el versículo 15. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Le dio permiso para que siguieran trabajando en el sembradío. Vos quiso asegurarse de que nadie la molestara, de que ella estuviera en el campo espigando por petición de vos. Le dio permiso. Luego, también vemos que había un propósito. No solo le permitió espigar, sino que, noten lo que dice en el versículo 16. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Y así, vemos que vos tiene a esta joven más adentro del corazón de lo que se nota a primera vista. Les dice a los segadores, no se limiten a dejarla que recoja lo que quede, sino que cuando junten las gavillas, asegúrense de dejar caer manojos de espigas para que ella recoja más de lo que normalmente quedaría. Esto ya no es una consideración que tendría para cualquiera. Es la conducta de un hombre en cuyo corazón de repente ha pasado algo. De súbito vos ve a esta joven y piensa que bien podría tratarse de la mujer precisa en el momento y lugar oportuno. Así que les dice a sus trabajadores, al levantar los manojos de espigas, dejen caer unas cuantas y déjenlas ahí. Hay un conjunto de libros para pastores titulado Manojos a propósito. Trata de las cosas que uno espiga en los escritos de otros y luego las reúne en libros para que otros pastores puedan echar mano de ellas. Vos dijo, a propósito, dejen caer manojos. Así que, primero que nada, tenemos provisión positiva. Le dio permiso, pero fue más allá de eso. Se aseguró de que hubiera algo para ella. Luego, vemos dos cosas negativas en cuanto a su protección. Note que al final del versículo dice, no la avergüencen. En otras palabras, sabía que sus obreros tal vez tendrían la tendencia de mirar a Ruth como alguien a quien pudieran desdeñar. Antes de concluir esta serie de mensajes, vamos a hablar más sobre esto, porque este libro trata de una vez por todas con la cuestión del racismo y matrimonios entre razas y otras cosas así de las cuales la gente habla en la iglesia. Vos les dice a sus obreros, no la avergüencen, no la menosprecien. Luego les dice, no la reprendan. En otras palabras, cuando ella vaya espigando y recogiendo las espigas que ustedes han dejado caer a propósito, no la reprendan. Ese es su privilegio. Les ordeno que hagan esto. ¿Pueden ustedes ver el corazón del hombre? Es un hombre compasivo, es un hombre de fe, es un hombre de oración, es un hombre de provisión. Tiene un gran corazón para proteger a esta mujer y asegurarse de que Dios pueda suplir todas sus necesidades por medio de él. Ese es vos. Veremos mucho más sobre vos en los próximos mensajes. Aquí tenemos al hombre preciso, en el momento y lugar oportuno. Veremos por qué en unos momentos. Dejemos ahora a vos por un momento y veamos algo sobre Ruth. Ruth es la que está segando. La vemos en los versículos 13, 17 al 18, 21 y 23. Tenemos que avanzar rápidamente. Permítanme darles algunas nociones sobre Ruth. Vemos algunos rasgos de carácter que veremos en esta mujer al avanzar en estos capítulos. En primer lugar, noten su ternura en el versículo 13. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Las palabras de vos a Ruth reciben una respuesta inmediata. Ella dice, halle yo gracia delante de tus ojos. La expresión me has consolado en el hebreo original tiene más bien el sentido de que has hablado al corazón. Esa es la ternura de esta mujer. Ella dice, lo que has dicho y has hecho me ha hablado al corazón. Las palabras amables de vos respecto a lo que le sucedía a Ruth, su referencia y testimonio a la gracia y compasión de Dios, todo esto le había llegado al corazón a Ruth por cuanto ella es una mujer de ternura. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando se reciben golpes en Moab, eso le deja a uno más tierno? Cuando se atraviesan problemas, eso le quita a uno su aspereza y le hace más tierno. ¿Saben que ya no puedo hablar con algún enfermo de cáncer como solía hacerlo? Qué bueno es poder decir, Señor, tú estás a cargo. Lo reconozco, lo acepto. Tú realizas aquellas cosas en mi vida que veas importante y yo seré tu siervo. Yo estaré donde tú quieras que yo esté, confiando que tú estás en control. Una de las cosas que Dios hace por sus hijos es guiarnos y dirigirnos. Esto es lo que Él hace por nosotros y también es una de las bendiciones de caminar con Él. Él es nuestro líder. Y está aquí con nosotros. Es el capitán de nuestra salvación. Usted no se querrá perder nuestra lección para mañana aquí en Momento Decisivo cuando hablaremos del encuentro a medianoche. La emoción, la aventura y el romance van creciendo mientras avanzamos en este estudio de la vida de Ruth. Nuevamente, gracias por su participación hoy. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El lugar y momento oportuno. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Ruth, Romance y Redención en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.